Bueno, 10 y 48 minutos, nos vamos ya hasta el territorio vizcaíno, como siempre, con el compañero Óscar Aranda. Hola, Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, y empezamos hoy en Guernica, cuéntanos. Bueno, pues el sábado una movilización en Guernica para exigir la salida de las fuerzas de ocupación de Euskal Herria acabaron ante el cuartel de la Guardia Civil que mantiene en este municipio, donde hicieron pues un mural con el lema Lemendik y una pancarta que decía Indar Ocupatzailea, que Euskal Herritik Kanpora. En el acto final pues se recordaron al pueblo de Altsasu y a los 8 jóvenes encarcelados tras la pelea con los guardias civiles y que bueno, pues que tanta solidaridad están recibiendo en los últimos tiempos y reiteraron pues, su compromiso para incrementar este tipo de actos para conseguir la salida efectiva de la Guardia Civil y las otras fuerzas de ocupación pues, que siguen quedando en territorio vasco. Y lo mismo que también el sábado, pues en otro pueblo también con cuartel de la Guardia Civil, en Oñati, que hicieron lo que denominan Fanemendik y que llevan pues eso, pues años realizándolo y también pues anunciaron la convocatoria de los Paeguna del 1 de septiembre que se hará en Altsasua. En el acto que hicieron en Guernica pues señalaron a la Guardia Civil como pues como aglutinador de todo lo que no quieren para Euskal Herria, ¿no? Pues agresiones, torturas, injusticia, poder, fascismo, machismo, amenazas, miedo y que no pueden estar callados pues ante esta situación. Y acabaron el acto con una frase de Perico Salavarría, que por cierto la semana pasada pues recibió un homenaje en el tercer aniversario de su muerte, pues reconstruyendo un mural conmemorativo en el puente de Rontegui, que bueno, que ha sido varias veces saboteado y que bueno, ya ha sido reconstruido de nuevo este mural. Y bueno, y Perico Salavarría, que solía decirle esta frase de si no nos dejan soñar, pues no nos dejaremos dormir, ¿no? Y es la frase que has utilizado en este acto en Guernica, pues para hacer la salida de las fuerzas de ocupación de Euskal Herria. Bueno, de ahí nos vamos a Bilbao y a la solidaridad con los refugiados e inmigrantes, ¿no? Sí, mientras en Europa se discute qué hacer con inmigrantes y personas refugiadas y las salidas de tono supremacistas y racistas del ministro de Interior italiano Matteo Salvini, que bueno, que hay que recordar, pues si todavía no se sabe eso, pues que en otros tiempos pues participaba el León Caballo, ¿no? En este centro social ocupado en Milán. Y que es un centro social encima caracterizado por su solidaridad con inmigrantes, ¿no? Y bueno, pues esta solidaridad, que antes y ahora sigue haciendo el León Caballo donde participaba anteriormente Matteo Salvini, pues ahora le ha llegado el turno de la solidaridad a Bilbao, pues con inmigrantes y refugiados, unas 45 personas parece ser que han ido llegando estos días y que han recibido pues el apoyo y el acompañamiento de organismos como Ongi Etorri Errefuxiatuak y que en principio pues se encuentran en tránsito hacia otros lugares que van a ir y bueno, y están haciendo un llamamiento pues para darles ropa, material de higiene, comida y alojamiento, ¿no? Que parece ser que están siendo alojados en el espacio Carmela, ¿no? Y asimismo, pues Ongi Etorri Errefuxiatuak pues criticaron al gobierno vasco pues por no poner medios para acoger a esta gente. Y bueno, y están tienen un punto de recogida de todo este material que está recogiendo para echar una mano a esa gente y se está haciendo en Zabalburu, en un local que está en la calle Pablo Picasso número 2 y hasta ayer por lo menos pues se seguía pidiendo material pues como pantalones, mochilas sobre todo, calzoncillos nuevos y calcetines, agua y comida pues para consumir comida pues que se pueda consumir al momento, ¿no? Y medicamentos pues tipo paracetamol o ibuprofeno. Y comentan desde Ongi Etorri Errefuxiatuak que la solidaridad está siendo espectacular y ejemplar en Bilbao y hacen un llamamiento pues para que siga siendo así mientras pues este goteo continuo de inmigrantes pues siga existiendo. Y por otro lado, uniendo lo que queremos unir, algo que también ha ocurrido en el frontón de Recalde, comentábamos en semanas anteriores pues la problemática de varias personas que viven en el frontón de Recalde, que duermen en el frontón de Recalde, que estaban recibiendo amenazas y agresiones de personas encapuchadas, pues ahora el ayuntamiento pues ha reubicado a 15 personas que vivían que dormían en este frontón y las han reubicado en otro lugar y lo que ha hecho es cerrar el frontón, con lo que pues gente que no ha sido realojada, que no ha tenido la suerte de ser realojada, pues que se tendrá que buscar otros sitios y que se ha quedado en la calle, ¿no? Bueno, seguimos en este caso, vamos a ver, estaba viendo por aquí la escaleta del plante de la oposición en el Ayuntamiento de Bilbo, ¿por qué? Pues bueno, pues son, encima han sido los cuatro grupos de la oposición del Ayuntamiento de Bilbao, el PP, EH Bildu, Guas en Bilbao y Udalberri, pues que denuncian en el pleno como el jueves, pues denunciaron el ninguneo y desprecio con el que son tratados pues por el alcalde Juan María Burto. Hicieron un plante, incluso un plante en el pleno, y lo abandonaron durante unos cuantos minutos en los cuatro grupos de la oposición. Dicen que el alcalde pues les excluye a propósito de un montón de actos y que solo cuentan con ellos pues para inaugurar parques infantiles, ¿no? Con recochinero, dicen, ¿no? Luis Eguilo del Partido Popular pues le acusó a Juan María Burto por comportarse como hooligan de Batzoki, ¿no? Al marginarles de una manera absoluta, ¿no? Según opinión de este portavoz del PP. Aitziber Ibaibarriaga, de H. Bildu, pues dijo que el deterioro había sido progresivo en toda la legislatura, ya que esta legislatura que empezó en 2015 pues arrancó con un diálogo fluido, pero que se ha ido deteriorando con el tiempo y que por detrás, según Aitziber Ibaibarriaga, que por detrás está el propósito pues, de mejorar su imagen a un año pues, de las elecciones municipales. También pues Carmen Muñoz de Udalberri pues denunció que acaparan los recursos municipales, se centraron en el tema del streaming, pues que es un instrumento que utiliza el ayuntamiento para comunicarse con la ciudadanía y que pues no se lo dejan utilizar a los grupos de la oposición, ¿no? Y como dice que eso, como si fueran suyos, ¿no? Y el portavoz de Guas en Bilbao insistió también en el hartazgo por su actitud excluyente y revanchista de un alcalde pues tan poco dialogante, ¿no? Y comentan desde los cuatro grupos que para septiembre pues que se van a plantear otras medidas de protesta y que no le van a permitir pues que le sigan excluyendo deliberadamente, ¿no? La cosa es que entramos ya en campaña electoral larga y que bueno, y que este año pues bueno, pues que se va a recrudecer algunas acciones y que bueno, pues que va a haber más bronca, ¿no? Digamos, en el ayuntamiento se prevé por lo menos. Sí, el año que queda, ¿no? Antes de las elecciones municipales va a ser llamativo en todos los ayuntamientos, la verdad. Sí. Oye, seguimos con una protesta en el puente de la Salve. Sí, este fin de semana pues ha sido lo que denominan la Red Bull Cliff Diving en Bilbao, un evento pues que atrae mucha gente, se hablaba de 25.000 personas en el puente de la Salve, y donde los llamados clavadistas pues saltan desde el puente de la Salve en un espectáculo, como un torneo internacional parece ser, y que bueno pues es uno de los grandes espectáculos que está viendo en Bilbao en los últimos tiempos, ¿no? Y ha sido criticado por la iniciativa Piztu Bilbo Italian TV, y han hecho una acción desde la pasarela Arrupe, que es el puente contiguo que está al puente de la Salve. Y en esta acción pues se colgó una pancarta con el lema "No al Bilbao escaparate", y mientras tanto dos activistas de esta plataforma pues hicieron como una parodia de esta prueba de saltos, pues haciendo lo propio y saltando desde la pasarela Arrupe. Y el correo ¿cómo plasmó la noticia? Pues parece que no se enteró muy bien de esta acción o no se quisieron enterar, y hablaban de la utilización de material pirotécnico que había asustado a una persona que se había lanzado a la ría sin tener y que fue rescatada por una lancha de la Guardia Civil, cuando en realidad pues lo que pasó es que la Guardia Civil lo que hizo fue retener e identificar a estas personas que habían hecho esta parodia, y la lancha pues hizo lo propio con otras nueve que estaban ahí pues con la pancarta, que estaban haciendo esta acción, y que les han aplicado a todos ellos, todas ellas, la ley Mordaza, ¿no? Yeah. Vemos como a veces el correo es muy listo para muchas cosas, que se entera de todo, pero otras o no se quiere enterar o ven las cosas como les da la gana, ¿no? Joder, con el grupo Vocento. En fin, sí. Bueno, una más de los chicos y chicas del correo. Yeah. Bueno, Mundaka Festival, hay polémica, sigue habiendo. También, pues en Mundaka también pues ha creado un grupo, bueno, se llaman Urdai Bayet, y también con otro grupo que se llama Sain de Zagun Urdaibai, pues se ha creado un grupo pues que se opone al Mundaka Festival, que es un festival pues que aúna música con gastronomía, y hablan de, bueno, pues hablan de que es un festival que pues que hay muchos chanchullos, es una propuesta colonizadora, privatizadora, consumista, invasiva y poco legal, ¿no? Porque dicen que incumple la ley de costas en un espacio, el de Santa Catarina, que es donde se realiza este festival, pues que es una zona especial de protección de aves, en lo que se denominan las cepas, y también pues que incumple por las propias leyes de protección del Urdaibai, que es que calificada como una reserva natural, ¿no? Y que dicen que para saltarse de esta normativa, para poder realizar este festival, pues que hacer un convenio a la carta entre Ayuntamiento y Emancor Sarea, que es la entidad privada pues que se encarga de este evento. Y además pues critican del Mundaka Festival pues que imponen un modelo de fiesta radicalmente opuesto al de las fiestas populares, donde hay una organización de la ciudadanía y que tiene un presupuesto de 400.000 euros pagados entre el Ayuntamiento de Mundaka y la Diputación de Vizcaya, y que a su vez pues luego perjudica pues a las propias fiestas de Mundaka y de Forúa, ¿no? Y dan una imagen pues falsa y real de Mundaka, y además pues militarizan el pueblo, porque la Atalaya y Santa Catarina, donde se realiza el festival, pues se llenan de agentes de Prosegur, pues que impiden el paso y el disfrute a estas zonas mientras dura el festival, ¿no? Y bueno, y esto pues ha creado este grupo, pues que anda, el festival creo que es la siguiente, que es el fin de semana del 13 y 14 de julio, y bueno, y ahí pues se ha creado este grupo, pues que se opone a este festival y que piden directamente que se suspenda. Oye, ¿quién anda detrás del festival? ¿Sabemos? Pues es una empresa privada, pues que hay por detrás empresas de catering, porque lo que venden sobre todo es, bueno, pues gastronomía de productos vascos y luego pues lo mezclan con música, pues se toca este año, no es el cartel completo, pero creo que Enrique Bunbury toca, y bueno, es un festival como de cierto nivel, y sobre todo pues lo que hay detrás es también pues tanto cocineros de renombre, pues que muestran sus productos y venden sus productos en este festival, ¿no? Bueno, vamos con alguna notita de agenda. Pues de agenda, como estamos ya en pleno, hay fiestas en todos los sitios, pues nos vamos a detener en la página que aglutina a todas las fiestas populares de Bilbao, que es la coordinadora Ausota Rock, que ahí podemos ver pues en cada barrio de Bilbao por dónde en qué momento se realizan sus fiestas de barrio, y es en la página ausotarock.net, que es una página pues con toda la información sobre las fiestas que se hacen en concreto en barrios de Bilbao. Y bueno, y eso es lo que queremos destacar este año esta semana de agenda. Que hay fiestas, por ejemplo, están las fiestas de Recalde este fin de semana, y han sido este fin de semana pasado y seguirán el fin de semana siguiente, unas fiestas que siempre son bastante potentes, y bueno, pues que estamos ya en territorio fiestero. Pues sí, en efecto. Muy bien, Óscar, pues charlaremos el próximo curso ya, porque esta es la última semana de Suelta la Olla, así que buen verano. Bueno, igualmente. Venga, a disfrutarlo. Nos escucharemos en septiembre. Venga. Eso es, a disfrutarlo y a cargar pilas. Venga, agur. Agur. Agur, agur.